Más allá de magnicidios y tanquetas cobra, tomamos un descanso para escuchar los latidos de nuestro corazón, porque en Éxtasis 101 queremos vivir en paz. Comenta Sven Vatt, director de la disquera Hard House. Me encanta la música pesada, pero no las porquerías oscuras y destructivas. En Hard House, todos somos adultos, somos realmente una pequeña familia. Esto es Éxtasis 101 y un especial de la disquera alemana Hard House. Spice Lab, Spice Cowboy, La Rola. 6620101, el teléfono en cabina. We'll be right back. Frankfurt es la sede de la disquera Hard House. Y tenemos una filosofía y siempre les digo a mis artistas, no solo hacemos discos, tenemos una visión y hay que ver qué podemos hacer en el futuro. Esto es toda una forma de vida, dice Sven Vatt, director de la Hard House. Y lo que sigue es Metal Master y la rola Spectrum en Éxtasis 101, que transmite Tecno en vivo. We'll be right back. ocasión una pequeña entrevista con Sven Vat. ¿Cuándo empezaste a mezclar? En 1981. ¿Cuál fue tu primer reventón? Fue en el bar de mi padre y tocaba cosas como Barry White y música disco. ¿Cuáles son tus rolas favoritas? En primer lugar, Ashes to Ashes de David Bowie. En segundo lugar, La Tierra de Vangelis. Luego Passion de Peter Gabriel. En cuarto lugar, Computer World de Kraftwerk. Y en quinto lugar, todas las que he creado. Esto es Marco Zaffarano de la Hard House. MZ número 5 es la rola en Éxtasis 101. Thank you. La esperanza de un mundo futuro más sano y más acorde con las verdaderas necesidades del ser humano está en los niños. Atentamente, Pepe. Un saludo a Ricardo Márquez y a Huicho Silva. Unas disculpas porque olvidé su saludo. Un viaje secuencial, una voz sin sentido, un ritmo necio y la 303 por un ladito son características de las producciones de la disquera Hard House. Es decir, trance muy duro, deep trance, hard trance. Overboast es el grupo y lo que vamos a escuchar es Tribal Groovy Hard Beat en Éxtasis 101. más profundo de la jungla de asfalto viven criaturas psicoactivas que se alimentan de almas pobres y derrotistas. Así es que, si no quieres ser devorado, elévate con nosotros. Es tan sencillo. Pulsations de la Heart House. It's so simple to do. Éxtasis 101.